carajo. Pablo Giordano. En la tumbadora y en los coros, Lucas Montenegro. Timbaleta, Agustín Torres, el barbero del amor. En la guitarra, Matías Giordano. Opa, opa, opa. Y quien les canta para todos ustedes, Leonardo La Croix. Somos el Super Quinteto, de la mano de Fabiana Paz Producciones y Disco Patenta. Muchísimas gracias a todos, los queremos mucho ser. Chau, chau, chau, chau.